otro verano que como viene se irá. Algunos no tenemos nada que esperar. Nada que esperar. Nada que esperar. Que yo ya no espero a nada ni a nadie. No tengo gato o perro que me ladre. Me tiraría por una ventana si hubiera ventana por la que saltar. En este puto local. En este puto local se está más fresco en la cocina del infierno que en este puto local. Donde duermo, donde fabrico sueños, en este puto local. Que el demonio usa de sauna, este puto local. Hierve la sangre tras los barrotes de la jaula, es este puto local. Dice el psiquiatra que estoy mal de la cabeza, me diagnosticó una profunda pobreza y me recetó unos miles de euros que no puedo comprar y todavía sigo enfermo. De trabajo en trabajo, sin salir del hoyo, el precio de la independencia, de poder estar solo, economía de guerra, de subsistencia, la vida convertida en la muerte más lenta para las penas, cirugía de batalla, solo queda cortar por la parte sana y se cocina a fuego lento el caldo de cultivo para un golpe de efecto. Harto de perder en este juego amañado, tal vez decida un día cortar por lo sano. Y se cocina a fuego lento el caldo de cultivo en la cocina del infierno. Y se cocina a fuego lento el caldo de cultivo para un golpe de efecto.